reflejado por los principales medios. Como sabemos, muchas veces los medios, en vez de contar cuál es el reclamo, lo que están contando es que hay caos de tránsito. Por supuesto hay caos de tránsito porque hay cientos y cientos de personas movilizadas en la calle, pero concretamente en los principales portales de noticias se está contando esta situación, este reclamo, en donde de manera unitaria están confluyendo los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones gremiales, y nos contaban compañeros que, por ejemplo, llegaron trabajadores de Río Turbio, donde fueron despedidos en la zona sur del país, y bueno, y también se ha generado esa solidaridad entre los distintos trabajadores y trabajadoras para rechazar de manera contundente, conjunta, unitaria, el modelo económico que el gobierno de Macri quiere imponer, que es un modelo de ricos y para ricos, que justamente golpea a los más pobres. Bueno, así mismo es, y bueno, sí, esos son los puntos que el pueblo en realidad está saliendo y las organizaciones en general tratando de parar un poco con eso, con el tema de los despidos, los ajustes, la inflación, problemáticas que el pueblo hoy día está sufriendo. Y nada, y bueno, esperamos que el gobierno, como Patricia Bullrich, que es la gobernadora de la provincia, y el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente Mauricio Macri, den una pronta respuesta para el pueblo argentino, la nación en realidad. Así que muchísimas gracias, compañera, y estamos en contacto en cualquier momento de vuelta. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso. Dale, gracias. Bueno, ahí teníamos a la compañera Karina López Monja, dándonos un poco el resumen de hoy, de la marcha de la mañana, del 7 de la mañana, y el próximo, que sería para las 5 de la tarde. Así que bueno, ahora vamos a compartir un poco de tema de Halsey Color. Your little brother never tells you, but he loves you so. You said your mother only smiled on her TV show. You're only happy when your sorry head is filled with dope. I hope you make it to the day you're 28 years old. You're dripping like a saturated sunrise. You're spilling like an overflowing sink. At every edge, but you're a masterpiece. And now you're tearing through the pages and the ink. Everything is blue, his pills, his hands, his jeans. And now I'm covered in the colors, pull apart at the seams. And it's blue. His smoke, his dreams. liked me cause I was blue. But you touched me and suddenly I was a lilac sky. You decided purple just wasn't for you. Everything is blue, his pills, his dance, his jeans. And now I'm covered in the colors, pull apart at the seams. And it's blue. Everything is gray, his hair, his smoke, his dreams. And now he's so devoid of color, he don't know what it means. And he's blue, and he's blue. Everything is blue, everything is blue, everything is blue. Y no sé, creo que es la misma. Bueno, seguimos en el aire a través de la FM 99.7 Che Barraca. Bueno, Matías, no tiene una pequeña información acerca de... Voy a leer más o menos un resumen de lo que más o menos están cubriendo acá, en este caso sería la página Infobae de la movilización. Bueno, comenzó esta mañana, ¿no?, la jornada de protestas de movimientos sociales y sindicales, que se extenderá hasta la tarde en distintos puntos de Capital Federal y Ciudad de La Plata. El cronograma se inició a las 7 de la mañana con un corte parcial en la intersección de la avenida Callao y Corrientes. Luego, desde las 11, las ollas populares se extenderán a los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires. Las marchas fueron convocadas por la organización CTEP-CCC, Barrio de Pie, que se movilizarán en todo el país con epicentro en el microcentro porteño y la capital de la provincia para exigir la sanción de una ley de emergencia alimentaria. En paralelo al sindicato de ATE y otros gremios de la CTA autónoma realizan un nuevo paro con una marcha a Plaza de Mayo, en la que confluirán con los movimientos sociales. La movilización de las agrupaciones de trabajadores informales de la sede de gobierno bonaerense en La Plata estará acompañada por afiliados de sindicatos de Moyanismo y de la CTA. Y allí se pedirá la gestión bonaerense de María Eugenia Vial que el 25% del presupuesto de la obra pública de la provincia sea destinada a las cooperativas. La marcha incluirá, asimismo, cortes parciales en los accesos de Capital Federal, como también ollas populares en reclamo de que el gobierno destine mayor presupuesto a los comedores escolares. Esa sería toda la nota de parte de Infobae. Genial. Mira, les hacemos escuchar un audio donde la referente del Frente Popular, Darío Santillán, Dina Sánchez, estuvo con la gente de Crónica. Así que... para escuchar algo del reclamo que se tenía para hoy día, así que ahí va. A ver... aproximadamente a las 5 de la tarde. Dina es una de las referentes de Barrio de Pie. Dina, concretamente, ¿cuál es el objetivo de esta protesta? Mira, el objetivo es hacer oír nuestros reclamos. Sabemos que el gobierno hace oído sordo nuestros reclamos. Hay despidos, hay ajuste. ¿Cuáles son reclamos? Sí, los reclamos son que tenemos, primero, los salarios congelados. Tenemos un sueldo muy precario. Queremos abrir una mesa de diálogo con el gobierno y por ahora el diálogo está estancado. Queremos que situación que vivimos día a día nosotros. Y concretamente, ¿cómo es para ustedes formar? Bueno, ahí teníamos un poco los reclamos que nos decía la compañera Dina, que había salido al aire en vivo a través de Crónica. A ver, creo que me están acercando. También llegó una nota. Cuenten que en estos momentos está llegando la columna sur al puente Pueyrredón y denuncia un fuerte operativo de la policía y la prefectura. Bueno, esto nos acercó una de las compañeras, así que va a llegar una columna sur al puente Pueyrredón y denuncian un fuerte operativo de la policía y la prefectura. Así que tengan cuidado, compañeros y demás otras organizaciones. Así que bueno, creo que tenemos esa información por ahora. Bueno, escuchamos un tema más de Martin Garrix, Animals. Bueno, adelante. Hola, bueno, estamos al aire con una de las compañeras movilieras que está en la zona de La Plata. Está Matías de la Boca, que es también de comunicación. Hola, buen día, Nati. La operación técnica, con los controles. No están más Malchev. No, eso debe estar en otro lado. Buen día, Nati. Sí, que está fijando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, pareciera que no hay retorno, así que trataremos de volver a conectarnos. A ver si nos ponemos en contacto. Bueno, leo mientras una nota de la inflación porteña. Sería esto así, inflación porteña de 1,6% en enero. Según el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, este jueves se dará a conocer el dato del INDEC. Bueno, detalla el aumento del agua, del gas. Bueno, pareciera que estamos... A ver... Hola, compas. Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos acá en calle 50, avenida 7. Estamos llegando a la gobernación y nos encontramos con Dina Sánchez, vocera de Gente Popular Darío Santillán, y nos va a comunicar quién es, a qué vamos a hacer esta tarde con tanta masividad de gente juntada para luchar por nuestros derechos. Hola, sí, soy Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán, y estamos acá hoy 15 en La Plata. Estamos en una jornada de lucha a nivel nacional. Arrancamos desde muy temprano, 7 de la mañana, Corrientes y Callao. A las 10 arrancamos acá en La Plata. Al mediodía vamos a estar en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo. Y a las 17 horas concentramos en Castro y Entre Ríos porque marchamos a Jefatura de Gobierno. Los reclamos son por toda la ola de despido, por el ajuste, por el alza de luz, el gas, el transporte público y también por el congelamiento de los salarios. Hoy en día el sector popular... tenemos un sueldo muy precario y exigimos al gobierno de Macri que cumpla con su promesa de campaña, que fue pobreza cero, diálogo, y eso no lo estamos viendo. Tenemos el 50% de niños y niñas pobres, estamos en los barrios más olvidados, en los barrios más golpeados, y bueno, hoy estamos en esta lucha. El 21 también acompañamos a la movilización sindical, estamos el 8 de marzo con el paro de mujeres, y así seguiremos luchando si no tenemos respuestas efectivas y políticas que contemplen al sector popular. Bueno, como bien dijo nuestra compañera, seguimos en lucha y vamos a seguir siendo y estando todo el tiempo. ¿Tenis? Sí, bueno, estamos en contacto seguido, Nati, así que... Muchas gracias por la información y estamos en contacto. Bueno, escuchamos un tema de Belce, Quid de Pro Quo, sería la canción. 23:41, después de tus tetas. Esta mierda es Buenos Aires. A las 10 un paraíso, a las 2 tierra de nadie. Todos juegan cartas pero nadie lleva naipe. Los niños descalzos, zapatillas en cable. Los hielos del vaso ya parecen un iceberg. Las ratas por las noches se transforman en Rottweiler. La calle se otorga y no se siente culpable. Acá todos se agradan pero nada es agradable. Y somos responsables pero nadie se hace cargo. Los mates más dulces, los tragos más amargos. Nos cambian la historia y hacen memoria de algo. Y en vez de estar presos nos obligan a votarlos. Yeguas, gatos, la fauna completa, cuna del teatro y cementerio de caretas. Acá cobra menos un doctor que un atleta, y los albañiles son nuestros mejores poetas. Barrios sin luz y los santos con velas, las calles de droga y las plazas de abuelas. Niños torturados, Galtieri, Videla y sus hijos educados en las mismas escuelas. Está más barata la droga que la comida. Ciudad en movimiento, casi tanto de movidas. Acá los cuatro ceros solo existen en la harina. Y nuestro último caso

La variación del IPCBA en enero respondió principalmente a las subas de precios de los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, restaurantes, hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, que en conjunto aportaron 1,24% de alza a nivel general. Los rubros vivienda, que sería el agua, electricidad y otros combustibles, aumentaron 2,3% y aportaron 0,41%. La variación mensual del IPCBA. El impacto inflacionario que empezó en 2018 se reflejó en los gastos físicos de vivienda de tarifas de electricidad que entraron en vigencia el mes previo, incrementó sin pausa las expensas comunes y en menor medida en las actualizaciones de los montos de los alquileres. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,8% y contribuyó un 0,29% a la variación mensual del nivel general. Se observaron alzas generalizadas en verduras, tubérculos y legumbres 5,6%, pan y cereales 1,4%, frutas 3,8% y carnes y derivados 0,9%. Bueno, estos son los datos del INDEC de este año y jueves, que sería hoy. Hoy día estarían tirando un par de datos más de todo el país, así que bueno. Y Matías creo que no tiene alguna nota también. Acá, bueno, salió una novedad acá en Crónica sobre las paritarias de los docentes y bueno, más o menos quería comentar la nota. Sí. Bueno, acá dice convocados para las 17 los gremios que componen el Frente de Unidad Docente mantendrán una reunión entre ellos antes de ir al encuentro de los funcionarios de María Eugenia Vidal. En la sede platense de SUTEBA buscarán llevar una postura unificada para evitar las internas y el desgaste que los llevó a claudicar el año pasado, tras una larga batalla política con el gobierno bonaerense. El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, vaticinó un conflicto si el gobierno insiste con el 15% sin cláusula de gatillo de ajuste por inflación, pero sostuvo que si la administración de Vidal actúa con racionalidad no debería haber conflicto. En ese sentido buscó bajar el tono de la alta conflictividad que se vio en la previa al agregar que si hay paro seguramente sea a nivel nacional porque se eliminaron las paritarias. Bueno, concluyó su análisis asegurando que el eje de la cuestión es el tema de la cláusula gatillo, con una pauta inflacionaria mucho más real que la que plantea el gobierno y la incorporación de sumas que están por fuera del salario base. Junto a su gremio participarán de la negociación la FEB, AMET, SADOP, sí. UDOCBA y UDA. Bueno, la oferta inicial de las administraciones bonaerenses, en tanto buscar mantener bajo 7 llaves la cifra que se presenta a los sindicatos, saben que poco más de 2 semanas del inicio del ciclo lectivo previsto para el 5 de marzo hay tiempo para seguir negociando, esto es largo y seguramente haya distintas alternativas para ofrecer. La provincia insistirá en la necesidad de bajar el ausentismo docente, algo fuertemente irresistido por los gremios. Nadie descartaba ayer que se repita la estrategia del año pasado de otorgar un premio económico a los docentes que no se adhieran a las posibles medidas de fuerza. Y bueno, acá como resumen dice, el número va a definirse recién el viernes, pero estará en sintonía con lo que se habla el resto del país. Nadie va a hacer locuras con la plata de los bonaerenses, agregaron desde La Plata, bueno, la nota de Crónica. Bueno, eso sería la parte de la paritaria docente, que también está en reclamo por el tema de un salario un poco más alto. Ya bien sabemos que hay diferentes tipos de aumento en alimentos, de todo. Y bueno, acá tengo otra nota que también fluye en parte de la inflación, que sería, vuelven a aumentar los taxis,

Bueno, seguimos al aire. Una de las compañeras movilieras que está en la zona de La Plata nos mandó una nota de voz. Natalia, a ver si el operador nos puede hacer... Hoy es un paro de los estatales a nivel nacional. Nuestra sesión es de Capital, convoca al Ministerio de Trabajo de Ciudad y después al Ministerio de Trabajo de la Nación en contra del desguace del Estado, contra los despidos, por una paritaria que refleje las necesidades salariales de los trabajadores y trabajadoras y por la aplicación de la cláusula gatillo. ¿No sienten que el gobierno atienda cada uno de sus reclamos? Bueno, justamente es eso, ¿no? Mientras el Ministerio de Modernización dice que sobran trabajadores, nosotros estamos acá manifestándonos para demostrar que en realidad faltan políticas públicas. Esa es un poco la consigna de que, bueno, tiene que ver con esto. Este gobierno quiere recortar el Estado, achicar y pone todo en tren de ajuste. Y en realidad cada vez hay más pobres, cada vez hay más necesidades y el Estado tiene que estar presente para resolver esas situaciones de la sociedad. ¿Van a continuar las marchas? Sí, por supuesto. Nosotros hoy estamos marchando en el marco de los estatales a nivel nacional y el 21 también vamos a parar y movilizar en el marco de la unidad del Movimiento Obrero Organizado y otras organizaciones del campo nacional y popular. ¿Van a la Plaza de Mayo después? No, nosotros primero terminaríamos el acto en el Ministerio de Trabajo y también hay otra actividad en Plaza de Mayo y también hay en el interior del país y en La Plata y en distintos sectores de, bueno, de toda la nación, porque es un paro nacional. Bueno, así escuchamos a la vocera Cecilia Castro de la organización de la ATE. Bueno, seguimos con algún tema más o hasta seguir teniendo más información. No sé si Matías tenés algo para agregar. No, por el momento seguimos con un poco de música y en un momento les informamos sobre la marcha. Genial. Yo tengo... A ver, habría que buscar una... Es tema de la inflación... porteña, todavía sigue esto, pero a ver, no, son las mismas, la paritaria bonaerense que ya también habíamos comentado, sí, sí, el conflicto en el Hospital Posadas también, y las uvas, bueno, seguiríamos con otro tema más. Nos va a comentar quién es, cómo venimos con esta marcha y que vamos a seguir en marcha todo el tiempo porque los derechos hay que defenderlos. Los paso con él. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Oh, se cortó la llamada. a ver si, si nos ponemos en contacto de vuelta. Esperamos un minuto más. Ahí vamos de nuevo con el compañero Osvaldo, que está de la CETEP, acá los campañas nos va a decir muchas palabras. Bueno, estamos acá en La Plata, donde estamos reclamando que el 25% de las obras de infraestructura social se desarrolla a través de cooperativas para mejorar el hábitat de los barrios populares y para que generen puestos de trabajo a través del trabajo cooperativo. También queremos que se frenen los despidos y el próximo 21 vamos a movilizarnos con las centrales sindicales para impulsar la vida de los trabajadores y para no darle tregua a este gobierno que viene ajustando considerablemente el bolsillo de los más humildes. Bueno, como dice el compañero, la gente no vamos a dejar que nos metan la mano en el bolsillo. Muchísimas gracias, compañero. Con vos, Denis. Bueno, esa era la nota de la compañera Natalia. Así que bueno, seguimos escuchando un poco de música más de La Renga, que se titula Intervalo. Vamos a cantar todos juntos ahora, a ver. pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerán, enloquecerán. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar bien fuerte y va a ver. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará, iluminará, iluminará. Iluminará la nueva, iluminará. Seguimos en el aire a través de la FM 99.7 Che Barracas. Nos podés seguir en la página de Facebook Che Barracas, en Twitter arroba Che Barracas, en el correo fmchebarracas@gmail.com y en el blog de la radio chebarracas.blogspot.com.ar. En el aire, el barrio haciendo radio, ubicados en la calle de Callasta 3370. Bueno, acá el compañero Matías nos va a leer una nota. Bueno, más o menos siguiendo la temática hoy de la marcha, además, acá hay una pequeña notita que dice Mil Ollas Populares, donde comenta y dice: hay un contexto social que es evidente que esta emergencia, hay una situación pobreza que afecta a la mitad de los chicos en nuestro país. Hay un 48% de malnutrición, que es uno de los aspectos de la pobreza. Esta realidad amerita una respuesta de políticas públicas contundentes, argumentó días atrás el coordinador nacional de Barrio de Pie, Daniel Menéndez. El referente ratificó el miércoles por la noche que el objetivo es instalar 1000 ollas populares en reclamo por la emergencia alimentaria. Por su parte, AT Nacional y los gremios que integran la CTA Autónoma, que no responde a Pablo Micheli, además de concretar un paro nacional, también se volcarán a las calles, ya que marcharán a Plaza de Mayo para exigir a la Casa Rosada la reincorporación de trabajadores estatales, que fueron cesanteados en distintos organismos como el INTI, el Río Turbio, Radio Nacional y el Hospital Posadas. A la marcha AT, en la histórica plaza, se sumarán afiliados de gremios de la CTA Autónoma, como CONADU Histórica, FESPROSA, la Federación Azucarera Regional y el Sindicato de Neumáticos, y también concluirá ahí los movimientos sociales. Cachorro Godoy, secretario general de la ATE Nacional, precisó que la movilización es contra la salvaje y brutal política de ajuste que lleva adelante el presidente Mauricio Macri y frente a la militarización de los lugares donde se despide empleados estatales. También denunciamos la ley de reforma laboral y que se derroe la ley de reforma previsional, basta de precarización laboral y apertura ya de paritarias, indicó. Esa sería una parte más de la nota de Infobae. Tengo la tapa del diario La Voz, que dice: Lingeri firmó paritaria como quiere el gobierno, el 15% sin gatillo. Su secretario general, José Luis Lingeri, no participará del acto del miércoles al que convocó el líder camionero y ex jefe artista Hugo Moyano, al igual que los otros dos integrantes del sector de los independientes dentro de la CGT, Gerardo Martínez de la UOCRA y Andrés Rodríguez de la UPCN. El sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, SGVATOS, uno de los más numerosos del sector servicio, se convirtió ayer en el primer de la relevancia en firmar su acuerdo paritario en todo, de acuerdo con las pretensiones del Gobierno Nacional, el 15% de aumento sin la cláusula gatillo de actualización según la inflación anual. Su secretario José Luis Lingeri no participará en el acto del miércoles al que convocó el líder camionero y el jefe cejista Hugo Moyano, al igual que otros integrantes, y establece un aumento salarial en dos cuotas del 7,5% en abril y 7,5% en septiembre, más un 2,8% de recomposición por la cláusula gatillo correspondiente a la paritaria anterior, pero que en este caso no figurará y en su lugar tendrá una cláusula de revisión dentro de 9 meses, que también está afectando, sería en la parte de parte de los sindicalistas. Y bueno, a ver, tenemos más más información acá. A ver. Tengo uno, paro nacional de la ATE, atención resentida en ANSES y movilizaciones en Córdoba. En la autopista, corte en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Villa María. El gobierno oficializó el aumento del 5,71% para los jubilados a partir de marzo. Se necesitarían 6 mil millones para las rutas nacionales en Córdoba. Y Moyano, que es el sindicalista, suma nuevo mal trago judicial y otro no a su marcha. Esto sería la tapa del periódico La Voz, así que bueno, seguiremos escuchando más temas y vamos a un pequeño receso. Ya siendo cerca del mediodía o 12:30 del día. Seguimos con más adelante con más información. Adelante. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not interrumpimos de vuelta un poco el receso. Estamos con la compañera Marta, que está en la marcha de... Buenas tardes, ahora estamos acá en la 9 de julio para marchar a Plaza de Mayo. Estamos con la compañera que vocera Soledad Torres del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, que nos va a contar sobre esta marcha, qué reclamos están haciendo. Hola, buenas tardes. En principio entendemos que movilizar ese día lleva reclamos generales, que es la situación económica, político, social que está teniendo el país. Sí. En principio las paritarias sociales que se están firmando por decreto en un 15% en la mayoría de sus trabajos y no hay posibilidades de negociación, de que estamos ya en mediados de febrero y todavía no han comenzado las paritarias docentes o recién están por empezar a comenzar, y cosa que de igual manera se está por cerrar por decreto también con un 15%. Entendemos que todas estas negligencias y que están avasallando también la Constitución Nacional, lo que dice que es el 14 bis, que los compañeros y compañeras trabajadores tienen derecho a su paritaria como trabajadores y principalmente como empleados de Estado. Sí. Y esas cuestiones y negligencias que está teniendo este gobierno específico, claramente entendemos que son políticas de Estado hacia dónde se dirige y para quiénes está gobernando, y que claramente no es para las clases sociales, que no es para los sectores más populares, menos que menos para los pobres, que estamos viviendo en un país que puede producir, que tiene 40 millones de habitantes y que puede producir alimentos para 400 millones de habitantes, y tenemos la mitad de los niños de nuestro país bajo el nivel de la pobreza. Y que estos reclamos son generales y que vienen arraigados hacia la política de derecha de ese gobierno. Principalmente ese es el reclamo, y que claramente engloba un montón de reclamos generales, pero que son totalmente políticos y sociales, y que entendemos claramente quién es el enemigo y para quién está gobernando, que obviamente es para sus socios empresarios y CEOs y no es para las clases populares, y no es nada de lo que nos ha vendido. Ya ha pasado 4 semestres y seguimos esperando el cambio. Bueno, Ceci. Me parece que las palabras de la compañera están bien, bien dichas y bien claras. Sí. ¿Y cómo sigue la jornada de lucha para este día? Bien, nosotros ahora estamos concentrando acá en el 9 de mayo y 9 de julio, ahí vamos a movilizar con distintos sectores de organizaciones, sindicatos y demás, hasta Plaza de Mayo a generar un acto en común. Y de esa manera, a ver cómo seguimos el plan de lucha. Va a ser una jornada no tan larga el día de hoy. Entendemos que vamos a tener continuidad el día 21 de febrero con el paro general, que esperemos que así se vea. Y nada, o sea, es un plan de lucha a largo plazo y entendemos que de esa manera, simplemente luchando y en la calle, se van a conseguir todo lo correspondiente al pueblo. Muy bien, Soledad, te agradezco por aclararnos sobre esta marcha, contarnos un poco, y espero que con ese clamo el gobierno nos tome en serio nuestros reclamos. Hasta luego. Bueno, así teníamos a una de las compañeras que estaba tomando notas, a otra compañera más que es de otra organización, Soledad, y bueno, ahora sí retomamos de vuelta al receso y seguimos con más música. Bueno, ¿qué significa para vos, Mabel, la 21-24? 21-24 es mi barrio, es mi lucha, es mi esencia. Y el Junma Santa Calcana, Huesha, o diciembre, Chicochal, Escobá, País Bogotá, Colombia. Cuyo supaco y meco diciembre, Pepe, te inguive, irundú, pebe, ya yo junta Bogotá, Colombia, pe. Y panse tunalli, ishkichka, nawi tunalli, diciembre mezcli, toishnamikiski, tosentlaliski, ompa Bogotá, y techhuayaltepet, Colombia. Los movimientos populares caminamos hacia la segunda asamblea continental por la paz y la soberanía popular en nuestra América. Unidad, lucha, batalla y victoria. Del 1 al 4 de diciembre, segunda asamblea continental de los movimientos al alba en Bogotá, Colombia. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. El viernes 18 de noviembre a las 17:30 horas en la estación Lanús será la presentación del informe anual de la situación represiva en Zona Sur, con bandas en vivo y diversos grupos. Organiza Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, junto a organizaciones populares de la zona. Con unidad, organización y lucha, las calles son más.

Barraca sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio Abierta Permanente. FM 99.7. Che Barracas. En el aire. El barrio haciendo radio. Lista roja y negra. Invitamos a toda la comunidad de la Villa 2124 a construir un barrio digno, en donde todos y todas podamos participar. No te encierres, salí de tu casa para opinar. En el barrio, lista roja y negra, Movimiento Darío Santillán. Comunicate con nosotros al 4301-9917 o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ser del tiempo un amigo que me va a ayudar a llegar hasta allá, hasta tu corazón que es más lejano que el sol y que podría acariciar tus sentimientos. Con mi voz que se quiebra en cada intento de decir lo que siento. Es tan largo el sufrimiento, ya no puedo más con esto. Desearía, como desearía tener las palabras que requiero hoy para expresar tan cual me siento. Pero para esto hay que ser pacientes como el tiempo y siempre caminar de cara al viento. No importa que haya un mal resentimiento y tampoco si el tiempo pasa lento. Hay que ser pacientes como el tiempo y siempre caminar de cara al viento. No importa que haya un mal resentimiento y tampoco si el tiempo pasa lento. Y mi amigo, el tiempo sigue creciendo. Para mi corazón te sigue queriendo. Dulce inocencia de mi corazón que pide que no pase el tiempo. Cuando estoy respirando tu aliento, tu aliento, dulce fragancia que me acaricia con el viento y el tiempo, el tiempo. Y el tiempo estará a mi favor. El día en que me mires con una ilusión. Pero para esto hay que ser pacientes como el tiempo

te sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinte el cabello y se acabe lo bello, y los años que no admiten engaños nos dejen sin bien. Estoy pensando de pilón, suavecito, besito de pilón, sabrosón. sabroso. Quesito de pilón, suavecito. Quesito de pilón, sabroso. Quesito de pilón, suavecito. Quesito de pilón, sabroso. Desde la Villa 2124 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 99.7, Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Quiero ver tu risa todo el día. Escuchar la melodía de tu voz. Dani. Dani. Tú eres Dani, ¿no? Quisiera ser el brillo. ¿Sí? Ay, qué bueno que te encuentro. Creí que no había nadie en la casa. Oye, ¿me ayudas a bajar unas maletas que eran de tu tía? Ándale, acompáñame. La esquina que te ve cuando camina. A ver, Dani, agarra esta que no pesa. Hemos esperado mucho este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble. Vas a escuchar la mejor música. Ha llegado el momento de disfrutar. Estamos preparados para que sientas la mejor sesión de nuestras vidas. Empezamos. Lost. Bueno, seguimos acá al aire a través de la FM 99.7, Che Barracas en el aire, el barrio haciendo radio. Bueno, son exactamente 2:20 de la tarde y seguimos con una de las movilieras del movimiento del Frente Popular Darío Santillán con... A ver si nos ponen en contacto con Marta y Jessy. No, perfecto. Bueno... Seguiremos acá insistiendo con la llamada para ver de cómo viene la mano con el tema de la marcha y un par de otras cosas más. Matías, si tenés algo para contarnos. Acá quería compartir más o menos una nota que escribimos acá con los compañeros, bueno, acá Che Barracas y demás. Es la nota sobre el tema del caso Chocobar. Es una nota que escribieron los compas y bueno, más o menos la voy a compartir. Un resumen de la última conferencia de prensa que se hizo allá en La Boca, ¿no? Acá estuvo convocando, bueno, La Boca resiste y propone. Sí. Bueno, en fin. La esperanza, y bueno, nuestra esperanza que realmente sea justicia tras el asesinato de Juan Pablo Cuco. Del frente, Darío Santillán de La Boca y nuestra radio comunitaria Che Barracas nos acercamos a la conferencia de prensa de Iván Kukov para expresar nuestro apoyo y difundir su lucha y por la justicia, ¿no? Con serenidad y con expectativa de que haya justicia, Iván Kukov realizó la conferencia de prensa en la casa Espacio Tacio, en el barrio de La Boca. No pasó tiempo de aquel 8 de diciembre cuando su hijo Juan Pablo Kukov, 18 años, junto a otro joven, intentaron robarle al turista Frank Joseph y el policía Luis Chocobar disparó por la espalda, asesinando a Juan Pablo. Las imágenes muestran que en el momento en que la policía de civil le dispara a Juan Pablo por la espalda, no estaba armado y podría haber sido detenido, pero lo fusilaron por la espalda. Su madre Ivonne reclamó que el presidente Macri explique por qué recibió a Chocobar, ¿no? Al asesino de su hijo, y alertó sobre el peligro de que su madre, de que aumente la violencia institucional, el gatillo fácil, y que esta práctica está avanzada por el gobierno, está avalada, perdón. Recordemos que Mauricio Macri recibió a Chocobar en la Casa de Rosada, brindándoles apoyo y calificando de héroe, y la madre a casita, ¿no? Dice, quiere preguntarle a Macri por qué felicitó a una persona que mató a otra, declaró indignadamente. Pese al pesimista panorama en torno a su caso, Iván mantiene confianza en la justicia. Creo que será un juicio claro y transparente, solo quiero que sea justicia. También declaró que está recibiendo amenaza de muerte. Bueno, me llaman para decir cosas feas, como que van a acuchillar a ella, a su familia y demás. Iván pidió una reunión con el presidente, pero la respuesta fue silencio. Ahora el gobierno le ofrece la reunión con Claudio Arru, el secretario de Derechos Humanos, a la que seguramente no asista. Ante el apoyo del gobierno, al policía, que asesinó la esperanza que Iván, como la nuestra, es que esta vez la justicia haga justicia. Esa es una nota que compartimos en frente de Darío Santillán, La Boca, y bueno, acá lo compartimos con ustedes. Eso. Bueno, les tiro un par de datas para que nos encuentren en la página, por ejemplo, de Facebook, que estamos en Che Barracas, en Twitter, @Che Barracas, en el correo donde nos pueden escribir, mandar mails, fmchebarracas@gmail.com, en el blog de la radio, chebarracas.blog.spot.ar. Estamos situados acá en la calle Callasta, 3370, en el número de teléfono 4301-9917. Además, nos pueden escribir también en dos páginas, que es una que tenemos en el Frente Darío Santillán, 2124 Barracas, y el Frente Popular Darío Santillán, Capital. Y bueno, creo que estamos ahora en contacto con la compañera Marta y Jessica. Hola, sí, buenas tardes. Estamos acá en la Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen. Seguimos en el corte de los movimientos sociales, en los reclamos por los ajustes que vino haciendo el gobierno desde el año pasado. Sí. Están encolumnando actualmente por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. Genial. Realmente es una barbaridad la gente que hay. Mucha gente que sale a la calle en protesta. Ya deberíamos tener una respuesta del gobierno, más que nada por la cantidad de gente y hambre que se está viviendo en nuestro país. Sí. Seguimos acá haciendo fuerzas para seguir adelante. Genial. Les paso con mi compañera, que estuvo también cubriendo acá la movida, con Jessy. Bueno, Marta y Jessy, muchas gracias por el contacto. Sí, bueno. Hola, bueno, nada, igual lo que le dijo mi compañera casi es lo mismo. Tenemos sí. un montón de gente acá marchando por los reclamos que hay por las paritarias, por los aumentos de sueldo y los demás sí. diferentes reclamos de los movimientos sociales. Así que de acá marchamos a Plaza de Mayo y esperemos una respuesta del gobierno, pues. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Dale, gracias, Jessy y Marta. Bueno, así estamos en contacto con Marta y Jessy del movimiento este que se está llevando a cabo en Irigoyen con camino hasta la Plaza de Mayo. Y bueno, ahora nos ponemos en contacto con otra compañera o seguidamente escuchamos un tema y después nos ponemos en contacto para ir cerrando el programa. Bueno, escuchamos un tema de Romeo Santo que se titula Lolo. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos. Besar tus labios sin que quede. Bueno, seguimos en el aire a través de la FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en contacto con una compañera, Nati. A ver si... Hola, Nati. Hola, Denis, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo bien. Estás? Bien. ¿Cómo anda todo por la radio? Bueno, acá te comento que en La Plata ya estamos emprendiendo la vuelta a nuestras casas. Fue un día largo, con calor, sí. Muchos frentes, muchas banderas, mucha gente agitando la misma cambio de reforma. Queremos que no haya más despidos, queremos que se abra más puestos de trabajo, sí. Mucha gente con sus familias. Aún así, todos le pusieron el pecho y el aguante para venir a hacer la lucha más fuerte y más masiva como corresponde. Sí, bueno, genial. Así que muchas mujeres ya se retiraron del lugar, van a ir hasta la jefatura de gobierno para ir a decirle a Maxi que pare la mano, que eso no puede seguir, y vamos a seguir en lucha, como siempre, compañero. Sí, bueno, ¿quién es el más presente de tantas organizaciones? Creo que estaba lo del Frente Popular, lo de la CTA, lo de... CTA, sí, estaban los de FOR, estaba el FPS, estaba varios de pie, muchas organizaciones populares, sí. Acompañando un mismo gesto, la lucha contra el pueblo, la lucha que tenemos que hacer. Buenísimo. Muchas gracias, Nati, y bueno. Gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos. Se está moviendo. Saludos. Dale, chau, chau. Bueno, seguimos acá en el aire a través de la FM 99.7, ya cerca de las 2 de la tarde, y vamos cerrando el programa. Y gracias a los oyentes, a los vecinos, compañeros que nos venían acompañando. Y bueno, esperamos una pronta respuesta del gobierno de parte del presidente, del presidente más que nada, porque en realidad, y de la gobernadora de la provincia, del sindicalista Hugo Moyano, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Larreta, y bueno. Así que muchas gracias, compañeros, Alexi, Matías, y Joel, y Patricia, y otros más que estamos en esto. Y muchas gracias. Buenas tardes.